Diosito, en la calle o en la cárcel piso bien fuerte, yo soy el mismo. Soy Diosito, pata de plomo retumba fuerte, sacando pecho por los pasillos. Yo